Te la amo a la niña, Mangui. No, la nena. Sobrea, hombre. Hola. Me gustará el banco, le creo. Yo le pregunto una cosa. Buenas, corazón, ¿cómo lo deseas? Bien. ¿Usted cree que el aire afecta a los alimentos? Corazón, pues yo no sé, yo llevo 18 años vendiendo mangos y yo vendo muchos. Me vendo hasta 400 vasos en un día. Ah. Todo amor, yo le digo, de pronto sí, no sé. Yo vendo allí en la Casa de la Justicia y yo le vendo a los inspectores judiciales al berraco. Y yo a medida que voy vendiendo y picando, yo vendo mucho, corazón. De pronto sí, amor, no lo niego, de pronto sí, yo no creo en eso, mamía. ¿Será que la peor mortecina que en el ser humano es uno mismo, corazón? Yo no sé, yo lo vendo así, que es que si el mango lo tapo no tiene buena presentación, yo vendo demasiado. Entonces al señor me dejo aquí, ¿sí o no me dejo? Sí, depende mucho.